Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Qué gusto estar hoy con vosotros. Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia.com una vez más. En este caso con Ricky Angulo, que es alguien a quien pues muchos ya conoceréis y a quien queremos mucho aquí en Mindalia. Ricky viene hoy a hablarnos de quién es el ángel retador y por qué te desafía. Pues Ricky nos cuenta que el famoso maestro cruel o ángel retador es esa persona que te pone las pruebas para evolucionar en la vida. Y hoy queremos aprender cómo transformar esa relación con él en un trampolín de conciencia. Hola Ricky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gustazo tenerte en Mindalia. Hola Dalai, ¿cómo estás? A todos los amigos de Mindalia, papachos cósmicos, y es un placer siempre estar aquí con ustedes en este foro tan bonito. Ricky, el placer nuestro. Primera pregunta que te hago ya así para empezar. Ese ángel retador, estamos hablando de una figura, bueno, pues de un nombre artístico para cualquier persona en la vida que nos pone a prueba o que nos plantea dificultades, ¿o es que realmente estamos hablando de un ángel como tal? Para que nos ya ubicarnos un poco. Bueno, como decimos aquí en México, hay de precios, ¿no? O sea, ¿yo cómo llegué a este concepto? Porque dando las asesorías, dando las terapias, pues las personas vienen y nos hablan, pues, de sus hijos. Y sus hijos, pues, antes de bajar acá a la tierra, pues, les dicen, ay, mamita, ay, papito, ay, abuelita, yo te escogí desde arriba porque tú eras quien tenía las claves para que yo evolucionara, para que yo siguiera creciendo, para que yo consiguiera luz, conciencia. Entonces, hay de muchos tipos de ángeles retadores o maestros crueles. Unos son los que ya están por acuerdo álmico. Por ejemplo, en ciertas familias hay una persona que es la que les va poniendo piedritas en el camino a todos los demás, y eso ya está acordado antes de bajar a la tierra. Y pues siempre esa persona, como en las telenovelas, como en las películas, como en las obras de teatro, tú lo sabes bien como artista, pues no se lo dan a cualquiera. Es el mejor actor el que hace de malo en la película. Entonces, esa persona carga con todo el karma del clan, ¿sí? Vamos un ejemplo muy rápido, ¿no? Por ejemplo, yo cuando vienen aquí a coaching, pues están las herencias, ¿no? Entonces está el tío, el hermano, el abuelito, los primos, que son como los, ¿cómo les puedo decir? Los malvados, que no te quieren dar lo que te corresponde, que te traicionan, que te hacen chismes, bueno, que te hacen un total desbarajuste. Esos, pues diríamos que son los maestros crueles o ángeles retadores oficiales, ¿ok? Pero también hay de muchos estilos. Hay otros, como también lo dice, que sí son ángeles. Ángel quiere decir, acuérdense, mensajero, ¿ok? Los daemons, los demonios, también son mensajeros, ¿ok? Por ejemplo, uno así que todo el mundo conozca, espero que no le pongan VIP, Hitler, ¿no? Hitler, bueno, pues fue un gran ángel retador. Actualmente, bueno, pues el primer ministro de Israel también es un gran ángel retador. Donald Trump, por ejemplo, es otro gran ángel retador, ¿sí? Son gente que por el tamaño de su alma, por todo lo que han aprendido en vidas pasadas, pues tienen ese carácter, tienen esa fuerza para ponernos a prueba y que nosotros no nos dejemos de ellos. Bueno, entonces, si ese es el concepto, a mí se me ocurren muchos otros ángeles retadores, Ricky, te podría decir un montón. Pero bueno, esto también nos ayuda a trabajar un poco, digamos, la comprensión y la empatía hacia otras almas, ¿no? Entender que muchas veces, por muy cruel que pueda parecer el comportamiento de estas personas, pues a lo mejor venían, ¿no?, ya con esta misión para enseñarnos muchas cosas a todos los demás. Ricky, muchísimas gracias por esta pequeña intro, ¿no?, de lo que vamos a estar hablando hoy. Supongo que tú, como todos, te habrás encontrado a muchos ángeles retadores o maestros crueles en tu vida. Cuando detectamos que tenemos una persona así delante nuestro, ¿cuál sería, digamos, un poco el modus operandi? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer, digamos, para poder aprender de esta persona, pero siempre marcando unos límites, ¿no?, para que no sobrepase ya lo que es nuestro límite del bienestar y de la salud mental, sobre todo? Sí, Mira, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en la posición de creador consciente de realidad. Desde la víctima jamás vamos a poder combatir contra un ángel retador, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? El precepto principal que yo enseño a mis alumnos, a la gente que me sigue, es todo lo que yo he atraído a mi vida es mi creación, consciente o inconsciente, a través de lo que emana mi corazón. Recordemos que nuestros pensamientos se transforman en emociones y somos seres electromagnéticos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo hace poquito, bueno, hace un par de años, fui a dar a una casita donde la Ángela retadora era la casera, era una abogada, pues como son los abogados, tú pones abogado tramposo en Wikipedia y sale su foto, casi, casi, ¿no? Era un lugar que se veía muy bonito por fuera y todo muy bonito y, híjole, tenía lo que se llama en arquitectura muchos vicios ocultos. O sea, estaba mal construido, tenía goteras, tenía este rollo. Entonces yo venía de un periodo muy, muy fuerte porque mi madre estaba desencarnando. Entonces yo me genero esta situación con esta dama, con esta persona, con este personaje, para yo sacar toda esta energía que traía acumulada y cómo la saqué, las emociones, en base a goteras, ¿sí? La cocina era totalmente una fuente, eran cascadas, entraba el agua, llovía más adentro de la casa que afuera, pero eso era la representación de todo lo que yo no había llorado por el proceso de mi madre, porque pues siempre uno trata de hacerse el fuerte ante estas situaciones. Entonces, estas personas, pues no les podemos entregar nuestro poder tan fácilmente, o sea, no podemos caer en su juego, pero de repente nuestro temperamento nos lleva sin control y caemos en su trampa. Recordemos que aquí en la Tierra, constantemente la gente que está, vamos a decirlo simbólicamente, dormidos, porque ya me imagino los ángeles retadores del chat, ¿no? Los haters, ¿no? Luego, luego, nadie está dormida. Bueno, así se habla en espiritualidad, ¿no? La gente que supuestamente está dormida es la gente que no entiende que todo es nuestra creación. Entonces, ese angelito que está frente a mí, pues yo lo estoy poniendo en mi camino. ¿Para qué? Para que mi alma aprenda algo de las materias que no traigo trascendidas. Entonces, de esa manera, yo puedo manejar la situación si no me pongo como víctima. Si yo digo, a ver, yo me generé esta señora, yo me generé esta casera, que aparte, pues se la sabe de todas, todas en la parte legal. Yo, así como que en la parte legal, no voy a poder competir con esta persona. Aparte, es una persona despiadada, no tiene piedad. Es una persona que, pues, ha obtenido muchas casas, pues, de quitárselas a la gente y todo. Entonces, no es una persona que va a bromear. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues entonces no me voy a poner de su contrincante ni de su aliado, pero sí me voy a poner de su adversario. El adversario es alguien que está en el otro verso, el otro lado de la moneda. Entonces, yo voy a utilizar la energía que me está poniendo esta persona para yo transformar esta energía. Por ejemplo, si ella se burlaba de mí, si ella, pues era grosera, era poco empática, pues yo agarraba esa energía y se la devolvía como, ¿de verdad usted cree que siendo de esa manera, usted es un mejor ser humano? O sea, ¿sí me explico? O sea, yo me ponía de víctima consciente, ¿sí? Entonces yo jugaba con esa energía devolviéndole a esta persona, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no entregar nuestro poder, hacernos responsables de que nosotros atraemos esa situación, entonces la podemos modificar. Bueno, yo ya he aprendido algo contigo hoy, que eso a mí siempre me gusta, y es que yo siempre he utilizado, las pocas veces que he utilizado la palabra adversario, para mí era, digamos, un sinónimo de enemigo. Y ahora has explicado muy bien que no necesariamente un adversario es un enemigo, sino alguien que está en una postura diferente en la otra cara de la moneda, como tú decías. Yo todos los días aprendo algo y contigo más, Ricky. Cosas importantes. Antes has hablado del temperamento y creo que es fundamental que le dediquemos unos minutos a esto, porque al final tú seguro eres una persona, Ricky, con mucho temperamento. Yo lo veo, yo también lo soy. Y como tú decías, a veces de repente me llevan los demonios y pierdo el control sobre un poco mi comportamiento porque hay algo que me está frustrando demasiado, que me está generando mucha ira, mucha rabia o mucha impotencia. Entiendo entonces que el maestro cruel o el ángel retador del que estamos hablando también, digamos que de alguna forma tiene mucho que ver con la ley de espejo, me está espejando algo que debo trabajar en mí, ¿no? ¿Lo podríamos decir así? Totalmente de acuerdo. Pero vamos a ir avanzando en la charla con los diferentes tipos de ángeles retadores o maestro cruel, porque no todos son personas, no todos son espíritus, ¿ok? También, pues pueden ser instituciones, pueden ser objetos, pueden ser vicios nuestros maestros crueles. Pero vamos por parte entonces. Eso que tú estás diciendo es perfecto. Aquello que yo estoy señalando de esa persona, si es en exageración o en carencia, porque la ley del espejo, bueno, pues ustedes saben y lo has de ver millones de veces aquí en el canal, que la gente espiritual, cuando tú le señalas pues alguna cosilla, ¿verdad? Algún defectillo, ¿no? Es, te estás proyectando, Ricardo, eso es tuyo, ¿eh? Eso no es mío, eso es tu sombra, perro. ¿Sí me sigues? Entonces, no, a ver, bueno, lo primero es tener humildad, ¿no? O sea, humildad, ¿qué quiere decir? Que todos somos alumnos y todos somos maestros. La vida es la que nos da el doctorado, ¿no? El caminito. Entonces, bueno, si yo ya me pongo en una posición donde no lo sé todo y que también, pues, la gente es traviesona a veces, que nada más está queriendo molestar y quitarnos nuestra energía, pero las cosas hay que tomarlas de quien vienen, ¿sí? Yo, por ejemplo, el otro día tuve el privilegio de ir a desayunar con mi maestra espiritual, la maestra Evalicia Page, que adoro, y entonces yo de repente sorprendo a mi ego hablando, y digo, no, yo a lo que vine es a disfrutarla, a aprender de ella, ¿sí? Entonces uno se tiene que autogobernar. Autogobernarse es todo, o sea, estar observándose en todo momento es la clave para poder trascender esto. Una vez, por ejemplo, también la admiración, todo lo que yo admire de la maestra Evalicia, pues yo lo tengo también en exageración o en carencia. Lo que yo critique, por ejemplo, aquí en México se acaba de terminar pues el sexenio y teníamos un presidente que yo creo que ha sido el más grande ángel retador pues de la gente fifí, de los que se creen de mucho dinero, de mucho abolengo, todo este rollo. Pues imagínate, llega esta persona que pues, híjole, yo veía como gente muy cercana a mí se rasgaba las vestiduras y es un naco, es un baboso, es un no sé qué. Y cuando uno sabe dos, tres cositas, nada más los volteas a ver como diciendo, wow, todo eso es lo que tú no has acabado de trascender en ti, que estás poniendo en el presidente de la República. Yo no estoy diciendo que este señor no lo sea o sí lo sea, sino hablamos de la energía, del temperamento. Digamos que tan grande es el berrinche, tan grande es la intención, el tamaño del ego de la persona, ¿ok? Entonces, cuando yo con humildad me dicen algo o yo veo algo y digo, pues sí lo tengo porque mi papá lo tiene, porque mi mamá lo tiene, porque yo soy doble de mi abuelito, porque yo qué sé. Entonces tengo que tener esa humildad de decir, a lo mejor vamos a poner algo, esto del temperamento, ¿no? Bueno, a lo mejor yo no sé manejar mis emociones y de repente exploto y luego ahí ando pidiendo perdón, ¿sí? Entonces, cuando yo acepto esto, ya lo puedo modificar, ya lo puedo cambiar. Pero mientras yo diga, no, yo así soy y la gente me tiene que querer así porque yo tengo un carácter muy tempestuoso, como se diga, ¿no? Y entonces, pues se tienen que joder todos y aceptarme así. Y no es cierto, porque de repente tú ves como que ya no te juntan, como dicen aquí en Aguascalientes, como que la gente ya no quiere estar a tu lado y todo este rollo. Entonces dices tú, oye, pues ¿qué estaría haciendo yo mal que la gente ya me está dando la vuelta, ¿no? Me gusta, Ricky, esto que dices y quiero introducir aquí la edad, que es un concepto que parece que no debiese tener a priori mucha importancia, pero muchas veces decimos, ah, no, ya la edad que tiene no va a cambiar, ¿no? Cuando hablamos de nuestros padres o de nuestros abuelos o de repente de ese vecino gruñón que tenemos en el otro lado de la calle. Pero una persona que esté dispuesta a aprender, una persona que quiere mejorar, no creo realmente que deba haber un límite de edad, ni que debiésemos utilizar esa expresión porque ya estamos limitando a esa persona y a nuestros ojos, por más cambios que pueda hacer o por más mejoras que pueda hacer, nunca vamos a verlas porque ya estamos ahí empecinados en no, esta persona no puede cambiar, ¿no? Entonces creo que eso también es importante entender que no hay una edad para mejorar y para aprender a controlar esa tempestuosidad, como tú le decías. Sí, miren, vamos a hablar de este tema que es maravillosa, esta aportación que tú estás dando. Todos los que estamos encarnados, todos los que comemos y vamos al baño es porque tenemos cosas que trascender, que integrar, que conquistar y que transformar en luz conciencia. Recordemos que si ya nosotros, como lo hemos dicho en otras pláticas aquí en este canal tan bonito, ya no queremos volver a reencarnar en este plano, pues tenemos que generar mucha luz conciencia, mucho dharma, para que cuando nosotros pasemos por donde están los agentes del destino, que es como cuando tú llegas a los Estados Unidos o a otro país, ¿no? Que están los customs. ¿Y cuál es su propósito aquí en los Estados Unidos? ¿Placer o negocio? Pero ya es que son así medio incisivos, medio sangrones, y te pones nervioso y no dices las cosas bien, ¿dónde te vas a quedar? Y que no sé qué, y ¡pum! Te regresan, te deportan, ¿no? Y vuelves a reencarnar. Pues esto es lo mismo. Todos los seres humanos, mientras tengamos un soplo de vida corriendo por nuestras venas, podemos ser nuestra mejor versión, aunque suene cursi espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en la religión católica hablan de algo muy bonito, pero que se ha malinterpretado mucho, que cuando nosotros estamos a punto de morir y llega el sacerdote, si nosotros nos arrepentimos de todos nuestros pecados, pero de verdad en conciencia, pues eso es tomado en cuenta, porque cuando yo estoy aceptando que hice, que deshice, que luché, que no luché, que... ¿Sí me sigues? Pero en conciencia, pues acuérdate que todo el tiempo nos están viendo. Esto es como un Big Brother, donde, bueno, pues el Big Brother somos nosotros mismos. Es nuestro yo soy, junto con el guía, junto con nuestro ángel de la guarda, junto con otras personas que desde el cielo nos están echando pruebas, ¿ok? No, pruebas no, nos están echando porras y también pruebas a veces, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues mientras haya vida, hay oportunidad de cambiar, pero aquí también hay otro detallito. Por ejemplo, imagínate que yo estoy frente a una criaturita de 10 años, ¿ok? Y es un nivel de conciencia de una criaturita de 10 años. Pues yo no me voy a poner y me voy a bajar a ese nivel infantil, ¿sí? O sea, en ese momento la edad, pues sí representa. Entonces, pues si se me pone grosera, si se me pone necia, si se me aburre y todo esto, pues yo soy el que soy el adulto, al menos en el papel. Y por el otro lado también, si yo me encuentro, por ejemplo, una persona que ya es una persona adulto mayor, que tiene, pues no sé, 70, 80, 90 años, y que de verdad, de veritas, no va a cambiar porque a lo mejor ese es el juego que está poniendo su alma en este papel. A lo mejor es una persona, de verdad te lo digo, así es, muy evolucionada. Pero en esta vida bajó a ser como que no sabe nada, ¿sí? Y poner pruebas y hacerle al tonto, claro que los hay, yo me los he encontrado mucho. Pero en general, lo que tú dices es perfecto. Mientras yo todavía tenga vida, voy a poner toda mi energía en ver qué es lo que ando juzgando de los demás, qué es lo que ando proyectando yo de mi sombra para poderlo conquistar. Mira, Ricky Manola, que es una mujer que nos acompaña con muchísima frecuencia, deja una pregunta que me parece muy interesante si la sabemos leer bien. A través de YouTube y desde México, dice, para un ángel retador, ¿quién sería su ángel retador? Y yo añado a esta pregunta de Manola y te pongo un ejemplo. Digamos, para un personaje como mencionábamos antes, Hitler, ¿no? Que de repente, pues, bueno, ¿qué podemos decir de Hitler si todo se quedaría corto, ¿no? Un gran maestro cruel o ángel retador. ¿Quién sería el maestro cruel de una persona así que digamos que ya tiene ese carácter, que ya tiene, bueno, pues ese bagaje de maldad, de oscuridad o de sombra? ¿Podría ser el ángel retador de una persona así el antítesis completamente, una persona llena de bondad, una persona que de alguna forma reflejase todo lo contrario a él o debería ser alguien más malo todavía? No, es perfecto. Yo como lo manejo en mis sesiones es el héroe, el paladín, ¿sí? O el superhéroe, o sea, o el rescatador. Recordemos que tenemos tres personajes, víctima, victimario y rescatador. Entonces, el victimario sería el ángel retador y el rescatador sería el héroe o el paladín. Es al que le están dando la oportunidad de brillar, así como lo ven en los memes. Mi momento de brillar ha llegado, ¿ok? Es la persona que se va a enfrentar con inteligencia al ángel retador y que le va a dar la vuelta a la situación, ¿ok? Muchas veces, pues sí, tiene que ser para, como dicen, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo, pues alguien que tenga un grado más de perversión, alguien que tenga un grado más de maldad, porque recuerden, todos adentro somos buenos y malos. Son las circunstancias las que sacan nuestro verdadero ser. Nosotros no sabemos quiénes somos hasta que te ponen la pistola en la cabeza o el cuchillo, o hasta que tu novia te pone el cuerno, o hasta que yo qué sé. ¿Sí me entiendes? Las circunstancias que vamos viviendo todos los días nos hacen sacar pues nuestra verdadera esencia que está en nuestra alma. ¿Sí? Entonces, yo le llamo el paladín o el héroe o el rescatador, la persona que pues va a tomar el rol en esta obra de teatro de enfrentarse al ángel retador o al maestro cruel. Gracias, Ricky. Nos siguen haciendo preguntas. Por ejemplo, Aime Dávila a través de YouTube. ¿Una niña puede ser un ángel retador? Porque a veces imaginarnos la figura de los niños que nos provocan normalmente tanta ternura y tanto instinto de protección, pero ¿podría ser una niña o un niño un maestro cruel o ángel retador? Claro que sí, sí, por supuesto. Es lo que decía yo en el clip anterior, ¿no? Una cosa muy importante. Ustedes ven a una criaturita, juguemos de 1.20, 1.30, y nosotros creemos que la conciencia va en base a la edad, al tamaño. No, hombre, ¿sí me siguen? O sea, hay gente que puede tener 70 años, y lo digo con cariño, y estar bien babas. Y hay niños de 8, de 5, de 4, de 10, de 12, que están avanzadísimos. Y son almas que son viejísimas. Entonces, esas almas, haz de cuenta que es como un apuntador. Y es como que de la nada le dan ganas a esa personita de portarse muy mal. Por ejemplo, esto nosotros lo vemos con, pues, las relaciones de amor. ¿Ok? Por ejemplo, imagínate aquí en México, pues a la bandita coqueta, a la gente que es más humilde, ¿no? Las madres solteras cuando tienen a su amante, a su novio, al padrastro, los niños a ese hombre le llaman el cuyello, ¿no? Es lo que se le dice así coloquialmente, el cuyello, y son bien encajosos, encajosas, niño, niña, pues con esta persona, ¿sí? Que está pues tratando de granjearse a la mamá y todo el rollo, y entonces pues le sacan dinero, lo humillan, son bien groseros con él, ¿sí? Y también las mujeres, imagínate que bueno, pues a lo mejor la mujer no tuvo hijos, llega con un cuate que sí tuvo hijos, y entonces por celos o por lo que sea, pues estas criaturitas le hacen la vida imposible a la parejita del papá o de la mamá, ¿sí? O, por ejemplo, yo tengo una amiguita que es maestra de escuela y me dice, ay, Ricardo, si tú vieras, hay unos demonios, me dice. Y como ahora, pues ya no se les puede hablar fuerte, no se les puede poner levantar la mano encima, y mucho menos, pues tú ves cómo te retan, tú ves cómo sacan todo esto, lo más malo de ti. Claro que sí. Nunca te imagines a una persona en conciencia por su edad o por su tamañito. Yo, si algo estoy entendiendo, es que los ángeles retadores, aunque sean muy incómodos muchas veces, pero son súper necesarios en nuestra vida porque son nuestros grandes maestros para poder evolucionar y para poder seguir aprendiendo. O sea, cada persona, independientemente de lo que suceda, tiene un rol muy importante en nuestra vida para nuestra evolución. Así que un maestro cruel o ángel retador creo que es fundamental, al menos uno. Habrá muchos, seguro, a lo largo de la vida. Me gustaría aprovechar, Ricky, porque tú estás con nosotros con mucha frecuencia, que a mí me gusta que sea así. Así que todos los que nos estáis viendo, los que estáis en el chat, dejadnos ideas o bueno, contadnos un poco, conociendo ya a Ricky, ¿no? ¿De qué os gustaría que pudiese hablar? ¿Qué inquietudes tenéis para futuros temas de futuras entrevistas o conferencias para así poder tener también un poquito en cuenta, vuestras opiniones? Mira, dice Aime, dile que mil gracias, que lo adoro, dice. Muy gracias, Aime. Gracias, Abigail, te dice, saludos, Ermago, un abrazo enorme, muy interesante, dicen por aquí también Manola, a tu respuesta. Así que, bueno, vamos por el buen camino. Ricky, cuéntanos más cosas del ángel retador, más bien, cuéntanos más cosas de cómo... porque supongo que hay ángeles retadores que llegan a tu vida en un momento dado, cuando hablamos de una persona física, digamos, y que tiene pues un tránsito de un tiempo en tu vida, pues ya sea una pareja o sea esa casera, ¿no?, de la que nos hablabas tú antes, que era muy cruel, pero hay ángeles retadores que permanecen en tu vida durante un largo tiempo. Hablemos de, por ejemplo, una pareja que nos maltrata, hablemos de una madre con la que tenemos una relación nefasta o que nos complica muchísimo la vida. Personas que están en nuestra vida durante un tiempo muy prolongado y a veces no es tan fácil salir de esas situaciones. Entonces, ¿cómo sobrellevar esto? Por lo menos para vivirlo con un poco más de paz y con un poco más de compasión por nosotros mismos cuando nos encontramos en este tipo de situaciones de las que no sabemos salir. Muy bien. Bueno, una cosa que a mí me gustaría dejar también muy clara es que también nosotros somos ángeles retadores todo el tiempo, ¿eh? Cuando nosotros desarrollamos la coherencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir ser coherente? Cuando tú te conoces a ti mismo, pues sabes quién eres. O sea, sabes cuáles son tus vicios, cuáles son tus virtudes, cuáles son todo este tipo de cosas. Entonces, para poder avanzar en conciencia y generar luz, lo primero que hay que aceptar es quién es uno. Si yo soy un, perdón la expresión, yo sé que este canal es muy santo, si yo soy un cabrón en toda la extensión de la palabra o cabrona, pues yo no lo puedo cambiar si no lo acepto. No es que me vanaglorie de ser una mala persona, pero aquí en el camino de la espiritualidad hay un exceso de buenitos. Los buenitos son esas personas que cambiaron de otra religión y aquí andan. Pues yo por eso inventé lo de los papachos cósmicos, que sí, sí los mando con mucho amor, pero era como un sarcasmo de, ay, te mando bendiciones infinitas, Ricky. Y por atrás te das cuenta que esa persona se la pasa hablando súper mal de ti, ¿no? Entonces, nosotros también podemos ser el ángel retador de muchas personas. Y otra cosa súper importante, lo que para una persona es el ángel retador, para otra persona puede ser un ángel de la guarda. ¿Por qué? Porque cada quien habla de cómo nos va en la feria. Por ejemplo, todo va por lo que tú decías de una persona, ¿no? Mi madre, que en paz descanse y que está en el cielo, pues era una persona muy traviesa, era una persona muy enérgica, era una persona que todo el día estaba ahí, pues, dando guerra, ¿no? Entonces ella tenía una guerra muy importante con mi hermana y las dos todo el tiempo estaban como, pues, la franja de Gaza, ¿no? Energéticamente hablando, ¿sí? Entonces, una de las dos en algún momento tiene que tomar conciencia y decir, estar peleando con mi madre, estar peleando con mi jefe del trabajo, con mi marido, con mi vecino, ¿es sano para mí? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Cómo puedo tomar acción? Y hay veces que lo más elegante es, pues, salir de ahí, pero el ego es muy difícil que te permita salir de ahí porque al ego no le gusta perder jamás. Entonces, imagínate, yo, por ejemplo, en el departamento anterior al que fui a dar de la dama esta, había unas vecinitas que en un inicio eran amorosísimas, eran increíbles, pero de repente su tío se enfermó, se rompió la cadera y por la gran tensión en la que ellas vivían, pues empezaron pues muy relajientas, por decirlo de una manera elegante, ¿no? Muchas caguamas, mucha fiesta, mucha mota, muchos novios por aquí y por allá. Entonces ya vivir junto a ellas y tener un centro espiritual ahí será muy complicado, porque imagínate, ellas estaban ahí en el reggaetón a todo y yo queriendo cantar el Gayatri Mantra, pues llegó un momento que yo dije, pues con todo el dolor de mi corazón y de los 11 años maravillosos que yo he estado en este lugar, pues renuncio conscientemente a estar en este lugar. En ese momento no podía decir que las amo, sino pues sabiendo todas las cosas que uno luego sabe de magia, pues dan ganas de hacer ciertas situaciones, pero dice uno, pues no, porque uno ya sabe que si levanta uno la mano energéticamente contra esas personas, pues todo se regresa, ¿ok? Entonces, pues a veces lo más importante es poner tierra de por medio. El Sun Tzu, el arte de la guerra, dice, a veces es mucho más favorable una retirada a tiempo que una masacre en potencia. Varias cosas. Primera, yo no sé si Mindalia es muy santa, como has dicho antes, pero yo no lo soy. Y el que es cabrón es cabrón. Y la que es cabrona es cabrona. Muy bien. Eso es así. Pero ahora, otra cosa que te quería decir súper importante que me parece una reflexión muy importante que deberíamos hacer todos, y es que efectivamente decías, es que una persona puede ser un ángel retador y para otra puede ser un ángel de la guarda, y esto me parece muy importante entender esa dualidad, ¿no? Esos varios personajes que todos podemos ser al mismo tiempo. ¿Quién no tiene o no conoce a una persona que de repente dices, Por ejemplo, ¿no? Bueno, es que yo, este hombre es un increíble amigo, es fantástico como amigo, una persona maravillosa, pero como novio o como pareja es horrible, ¿no? Porque el papel que juega en mi vida no es el mismo papel que juega en la vida de otra persona. Entonces, esto me parece muy importante también para entender y ser un poco más tolerantes, ¿no? Con lo que pensamos de otras personas. Mira, hay una pregunta que es un poco delicada, digamos. Janet Ramírez, a través de YouTube, dice entonces, no quiero que nos censuren, espero que no, una persona, un violador o un hombre golpeador, por ejemplo, también son ángeles retadores. Y era lo que te decía antes, Ricky, a veces nos cuesta mucho empatizar o, bueno, pues no juzgar excesivamente a personas que realmente hacen cosas tan feas. Claro. Bueno, estos temas son temas muy delicados, ¿sí? Que no se pueden aquí hablar a la ligera porque no conocemos la historia de las dos almas que están en esta situación, ¿sí? Por ejemplo, yo, pues imagínense, ya llevo 18 años haciendo esto todos los días, ser terapeuta transpersonal, coach, sanador del alma, y ya, bueno, cuento los casos por cientos, ¿ok? Y yo he escuchado las dos versiones, ¿no? O sea, yo he atendido sicarios, he atendido violadores, he atendido maltratadores y maltratadoras, ¿ok? Porque, pues, como ustedes saben, pues, los dos géneros, los dos sexos, pues, también pueden ser muy violentos, ¿ok? Bendito Dios, ahorita las damas tienen, pues, en estas leyes tanto respaldo, pero también el mal uso de las leyes, ya simplemente les cae alguien más y le inventan que la violó, que le hizo, que la tocó, que todas estas cosas, también hay que tener esto mucho cuidado. Pero sí, por ponerle un nombre, pues sí sería el nombre de ángel retador, pero yo creo que en ese son, pues yo le daría más el término de maestro cruel, ¿ok? O victimario. Sí, más legalmente hablando sería un victimario o victimaria, ¿sí? Pero pues como yo les digo, aquí es donde la gente se enoja mucho conmigo y empiezan los haters. Dices puras mamadas, ¿no? Puras pendejadas. Pues estudien, porque es bien fácil nada más ponerse detrás de un teclado cobardemente con el perfil bloqueado, ¿no? Porque ahorita, bueno, pues está el auge del perfil bloqueado, entonces la gente saca todas sus frustraciones porque pues no le puedes contestar porque no, pues no hay nadie detrás, ¿no? Entonces también esa expresión de cobardía pues es muy difícil porque habemos personas que por nuestra misión de vida, por la facilidad que a lo mejor tenemos de la palabra, de la imaginación, nos exponemos frente a una cámara, frente a los medios sociales y para la gente también es muy fácil pues decir cualquier cantidad de pavadas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo digo. Hay temas como este que desde la forma en la que está escrita la pregunta se ve que hay dolor ahí, hay dolo, ¿no? Entonces, pues lo que yo diga jamás va a dejar contenta a esta persona. Ricky, yo honestamente te digo que creo que están ya de tal forma manipulándonos constantemente con información súper tóxica a través de todos los medios. Estamos ahora mismo en una guerra encubierta en la que al final, tanto que habíamos luchado por la libertad de expresión, y creo que tenemos en realidad menos libertad de expresión que nunca, estamos todos enfrentados los unos con los otros, si no es racismo, es machismo, y si no es xenofobia, y si no es homofobia, o sea, estamos con, yo siempre lo digo, ¿no? De alguna forma las personas que están arriba han encontrado el método para enfrentarnos a todos, cada vez hacernos menos tolerantes y sacar siempre la parte más negativa de lo que una persona dice o de lo que una persona hace. Entonces yo insisto siempre en lo mismo, un poquito de tolerancia, de saber escuchar, de no malinterpretar las cosas que se dicen, porque como tú bien acabas de decir, es que a veces estar aquí no es fácil. Y yo lo digo como presentadora, ni siquiera como especialista, pero a veces estar aquí no es sencillo. Hay que exponerse y hay que escuchar muchas historias y bueno, jolín, estamos aquí para intentar ayudar, pero no podemos atacar constantemente cada vez que escuchamos algo que se nos sale un poco del radar, ¿no? Yo creo que tú esto lo sabes mejor que nadie. Sí, totalmente de acuerdo. Otros maestros crueles y ángeles retadores pueden ser los vicios, ¿ok? Por ejemplo, el alcoholismo, la drogadicción, la ludopatía, que es esto de apostar impulsivamente, compulsivamente, mentir, Sí, o sea, hay gente que, bueno, que miente todo el tiempo, sí, y son mitómanos, y entonces son vicios también. El sexo también puede ser un maestro cruel. ¿Qué quiero yo decir y a dónde voy con todo esto? Cuando ya no pasa de ser un personaje o un ser vivo o una entidad, sino pasa a ser una experiencia, pues yo también tengo que desarrollar, pues lo que es, como siempre lo digo aquí en Mindalia, pues al observador primato. ¿Sí? Que es este simbolito que está aquí, es el ojo que todo lo ve, pero este ojo que todo lo ve, pues no nos habla de los Illuminati ni esas teorías conspiranoicas, sino nos habla que ese ojito que está aquí es la luz conciencia. Todo el tiempo, 24/7, incluso cuando yo estoy dormido, le doy la orden a mi inconsciente que en sueños me esté observando para que yo pueda mejorar constantemente, ¿sí? Entonces, esas personitas tienen todo el derecho a agredirnos, pero nosotros también tenemos todo el derecho a voltearles esta situación, observándonos todo el tiempo. Hablas de ángeles retadores como puedan ser drogas o incluso el sexo, mencionabas, en fin, situaciones que yo finalmente entiendo que inconscientemente o de forma no voluntaria, pero que nos provocamos nosotros mismos. Y eso me lleva a, ¿podemos ser nuestro maestro cruel? ¿Podemos ser Sí. nuestro propio ángel retador? Has llegado al tema principal de esta charla. Claro que sí. Han visto ustedes, a mí me gusta mucho hablar con memes porque pues todo el tiempo estamos en las redes sociales, ¿no? Pero hay un meme bien padre de la caricatura Scooby-Doo, donde dice, ya descubrí quién es el que me pone todas las pruebas, el que se roba todo mi dinero y no sé qué, y le quitan la máscara y es la misma persona. Hay otro de un chico que va en una bicicleta y dice, ay, todo el mundo me odia, todo el mundo me pone pruebas, que no sé qué, y se ve cómo él se agacha y mete un palo en la rueda de la bicicleta. Claro, el maestro cruel es el casco periférico, el ego. ¿Sí? El falso yo, ¿sí? El verdadero maestro cruel y que genera otros maestros crueles, pues es el ego, es el que todo el tiempo sabe cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros retos, cuáles son las cosas que nos dan pánico y él como tiene acceso al inconsciente, pues nos pone esas pruebas y atrae a esas gentes que pues nos maltratan. Entonces, no es que nuestra alma sea nuestro ángel retador, sino es nuestra personalidad falsa, el yo falso, el ego, como lo hemos hablado en muchos otros programas aquí en Mindalia, contigo, con tu papi y con otros presentadores. Entonces yo les invito, yo les sugiero a que busquen esos programas donde yo he hablado de qué es el ego, cómo se manifiesta, cómo combatirlo, porque sería la manera de combatir al maestro cruel interno. ¿Ok? Y bueno, reforzando lo que decíamos de las adicciones, pues sí, como tal, pues ese camino de, por ejemplo, estar enganchados con alguna droga, la que sea, en el plano espiritual, por ejemplo, ahorita está muy de moda, pues las soluciones de un fin de semana, ¿no? Las personas que van, y pues lo digo con mucho respeto, ¿no? Que creen que con una toma de ayahuasca, con una toma de sapito, que con una toma de DMT en cualquiera de sus formas, o bueno, de los hongos o todos estos rollos, pues van a entender lo que no han entendido en toda una vida, porque es más fácil hacer eso que ir a tomar terapia con un especialista o confrontarse con uno mismo, ¿no? Entonces, hay personas que yo he conocido en este medio espiritual que me dicen, no, pues es que yo ya llevo 30 tomas de ayahuasca y digo, ay, en la torre, ¿sí me entiendes? O sea, ya es un maestro cruel, pues eso, pues no es tan cruel para ellos porque es muy divertido, pero pues después de tanto alucín, ¿cómo acomodas esa información? Yo no estoy en contra de las plantas de poder, sino del abuso y de la sustitución, pues de un plan de obtener luz conciencia a través del análisis, de la observación, ¿ok? De la contemplación de nuestra propia historia personal, ¿sí? Por ejemplo, un trabajo también puede ser nuestro maestro cruel. Yo tengo el caso de una alumna que pues es muy afortunada ahorita en lo que está haciendo, pero la nueva ley que acaba de entrar en México, donde ahora los magistrados y los jueces van a ser por voto popular, pues ella se está aferrando a su puesto y entonces su jefa para hacer méritos le está cargando el trabajo y el trabajo y el trabajo por algo que simplemente hay que dejar ir. ¿Por qué? Porque hagan lo que hagan, pues esa ley ya se aprobó y es lo que es. Yo no estoy a favor de nadie ni en contra de nadie, pero a veces utilizamos la energía muy mal. Luchamos con cosas que de verdad escapan de nuestras manos, ¿sí? Y otras que sí están en nuestras manos, pues no les ponemos atención. Súper interesante estas últimas reflexiones que nos estás compartiendo, Ricky. Hay una persona, seguro que sabes quién es, Emilio Carrillo, que para mí es un maestro. Ah, sí. Hablábamos no hace mucho con él del mercado de la espiritualidad y precisamente él nos decía, pues esto mismo que acabas de decir tú, ¿no? La forma en que actualmente en esta nueva espiritualidad que surge en los últimos años, pues la gente quiere, como dice Manola, que lo deja en los comentarios, acortar camino y hacer que parezca que la espiritualidad se consigue o ese crecimiento o esa evolución se consiguen de un momento a otro haciendo una clase de yoga o una meditación, oyendo una vez a un retiro o haciendo alguna toma de estas plantas, ¿no?, que tú mencionas, y creo que es un recorrido mucho más largo y que es un, bueno, pues un camino de autoconocimiento que creo que realmente no termina nunca. Creo que es algo que estamos transitando de por vida. Ricky, yo contigo siempre aprendo mucho. Ha sido un gusto, como siempre, escucharte y, por supuesto, te dejo unos segundos por si quieres compartirnos algún así mensajito final que creas que ha quedado ahí en el olvido. Claro, con mucho gusto. Bueno, pues yo les hago la cordial invitación a que todo lo que ustedes juzgan del vecino, del papá, del presidente, de quien sea que esté frente a ustedes, tengan la humildad de aceptar que eso que está es una gran oportunidad de crecimiento y de evolucionar, y que también comprendan que el enemigo está dentro. El enemigo, como su nombre lo dice en hebreo, Satán, el adversario, el ego, el casco periférico, como lo llaman los tres guías, que les recomiendo mucho, pues es quien nos está poniendo estas pruebas y está generando toda esta situación. También los grupos espirituales, llega un momento que cuando nosotros vamos a un grupo espiritual mucho tiempo y ya no hay avance, pues también sería un maestro cruel, porque ese momento del destete espiritual donde nosotros pues ya estamos listos para el verdadero camino, que es totalmente individual. El camino espiritual es individual. Claro que es más divertido estar meditando pues en un grupo, haciendo yoga en un grupo o subiendo a hacer alguna experiencia, pero recuerden que solo es como las rueditas de la bicicleta cuando estamos aprendiendo a andar en la bicicleta. Yo soy su amigo Ricky Angulo, coach sanador del alma. Muchísimas gracias, Dalai, muchísimas gracias, Mindalia, y es un placer estar con ustedes. Gracias a ti, Ricky, dice Hilda, me encanta su manera de explicar y a mí también. Como siempre, un gusto aquí en Riguroso Directo con Ricky Angulo, seguro que nos vemos muy pronto y a vosotros pues también os veo pronto, tan pronto como que en 15 minutos hacemos nuestro último directo del día, pero en Instagram, que si no nos sigues todavía es @mindalia_com. Ahí vamos a tener nuestro último live y os mando muchos besos, muchos abrazos, muchísimas gracias, dale me gusta a este vídeo, compártelo si crees que las reflexiones de Ricky pueden ayudar a alguien más. Nos vemos muy, muy pronto de nuevo aquí en YouTube, en algún otro directo de Mindalia Televisión. Gracias.